Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 468, grabado el lunes 19 de mayo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Señoras y señores, tenemos también aquí en el estudio A de SB Medios a la masita de Behavior bailando de una manera así bien guapachosa. Bien, mira, sabrosona. Mira lo que está haciendo con la cola de ese Godzilla que tenemos ahí. Oh. ¿Y es la cola o...? Mira, si echa lechita, no es cola. La vamos a tener que botar. ¿Y ustedes no tuvieron cuando eran chiquitos el Godzilla? No, yo no. Un vecino lo tenía el Godzilla, porque era como hasta, es que venía con 35, 40 centímetros de alto. Era un sí, es que venía con, era de la misma colección de un del Mazinga. Pero este, me acuerdo que ese Godzilla hasta aventaba el brazo. Y echaba fueguito, pero sacaba la lengüita. Sí, sacaba la lengüita, le prestabas algo en la... Y ese era el fuego. En la nuca. En la neck. Un momentito, bueno, que ahorita dale. Se va a acercar a tocarles a los productores ejecutivos el... La maceta, ¿verdad? No, Godzilla. Piripipi Godzilla. Sí. Porque si no se quedaron los productores enucos. Señoras y señores, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos en esta ocasión. Es el equipo de productores ejecutivos de Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, El Canaca, Luis Ignacio Ballesteros y nuestro amigo Miguel Díaz. ¿Ya es un equipo de básquetbol? Sí, bien. Bien, bien. Los productores ejecutivos contra el mundo. Sí. Muchísimas gracias, productores ejecutivos, por mantenernos en el aire. Y vamos a iniciar este episodio con unas cuantas... No, no venimos de verga. Noticias. Sí, no, un poco más. Está premium. Sí, está premium. Le pusieron más ganas hoy. Con huevo. Adelante. Con extra huevos. ¿Qué noticias nos tienes? Vamos a ver, miren, ya como comenzaron a anunciar qué cómics se van a vender en agosto, una de las primeras conclusiones que la gente se dio cuenta es que Dark Horse ya está anunciando el fin de las series que está publicando Star Wars. Sabíamos que la licencia se la quitaban este año en algún momento, pero no sabíamos cuándo. Así que en este momento habían dos series continuadas. Una que era Star Wars a secas, que es aquella que cuenta lo que le sucede a los rebeldes después de episodio 4, A New Hope. Uh-huh. Que es la que estoy leyendo yo y que, a pesar que comenzó con un arte magnífico, la historia no termina de convencerte. Lastimosamente, después de cada episodio, al final de cada episodio, uno de los personajes queda así en un cliffhanger que sí, se va a morir o no se va a morir. Sabes que todos aparecen de regreso en El Imperio Contraataca, sabes que nadie se va a morir, así que lastimosamente la serie pierde emoción por eso, pero el arte es muy bueno, se termina en agosto con el número 20, están publicando también una de Legacy, Star Wars Legacy, se termina en agosto, y una miniserie de Darth Maul, que era de solo de 4 y estaba anunciado que ya se sabía que iba a acabar. Así que nos quedamos a la espera cuando Marvel retoma y lanza nuevas series de cómics. Y lo único que Dark Horse va a seguir vendiendo el resto del año parece que va a salir unos paperbacks, unas recopilaciones que no habían sacado a la venta. A principio de este mes también DC Comics comenzó a publicar la serie semanal Future's End, algo así como El Final de los Futuros. Es una serie que va a durar cerca de 9 meses, desde mayo 2014 hasta marzo 2015. Es semanal, o sea, es un cachimbo de cómics. Hay el equipo creativo son combinaciones de varios escritores con varios artistas. A ver, Tico está diciendo sí, como asintiendo, como que quiere decir algo. Estoy viendo la foto. Y lo que he podido ver es en el futuro del universo DC Comics, a 35 años. Este es uno que llega a Brother. Brother Eye. Brother Eye, aquel que de Videomac. Se jodió un vergo de héroes, así, sí, ya los tiene controlados. Los tiene controlados a la mayor parte de superhéroes. Hay una un movimiento como de rebelión, de resistencia, mejor dicho. Sé que estos son días en el futuro, pero... Es un futuro distópico. Distópico. En el cual unos robots han eliminado a todos los héroes. Ajá. No vuelve alguno al pasado. Sí, y Batman vuelve al pasado para tratar de resolver, evitar este futuro. Para evitar ese futuro. Es una idea bien original. Bien original. Eso te jamás se había visto. No, es nada. ¿En más. ¿Qué huevos van a meter? Porque no sé, una historia. Pero así, creo que pegue. Por algún motivo, como que el que crea la máquina del tiempo es Bruce Wayne, pero quien se monta en la máquina es Batman Beyond, el McGinnis. Okay. Es el que viaja al pasado, pero la máquina no funciona muy bien y en lugar de llegar al momento que necesitaba llegar para evitar todo el relajo, llega 5 años después. Después. Entonces. Hasta que no sirve de nada. Entonces, esta historia comienza 5 años en el futuro actual del universo DC. Uh-huh. Y sí. Ah, sí, entonces, mira, esas historias semanales tan largas no me piachen, así que solo les cuento que ya están por si les interesa. Por lo menos un par de portadas que he visto por ahí las están muy buenas, el arte y los personajes principales también no me dan buen feeling, porque además de Batman Beyond va a estar Firestorm y Frankenstein. O sea, no es como que han agarrado. Se quedaron en la F del directorio de héroes. Además de eso, van a aprovechar de meter a los de Wildstorm, que no están saliendo en ningún lado. Va a salir. Tienen que meterlos en algún lado. Cabal, va a salir otra vez el favorito de todos. Grifter, gracias. Y bueno. Además de eso. ¿Crees que se están arrepintiendo con la compra de esos personajes? No, ya too late para arrepentirse nada. Ya fue hace 15 años, ya lo sacaron contablemente, ya los, ¿cómo se llaman? Los, a ver, Omar, ayúdame. Los depreciaron, gracias. Ya depreciaron. ¿Ya los despreciaron también? Sí, son despreciables. Uh-huh. La nueva serie de iZombie, que se va a tratar, el CW la está haciendo y se trata de una residente médica que va a una fiesta que es una gran orgía zombie y alguien la muerde. La Cora zombie. No. Y la zombifica, ¿verdad? No va a comenzar con el resto de series a principio de septiembre, octubre, sino que va a ser serie de media temporada. ¿Sí? Así que se espera que comience ya por diciembre o enero. Okay. Vamos a tener que esperar. Ah, sí. Uy, no me vuelvo. A Harrison Ford ya le hicieron una oferta para que salga en la continuación de Blade Runner. Uh-huh. Dicen que ya. ¿Y qué dijo? Ya aceptó Ridley Scott y el coescritor Fancher. Pero no se sabe si Ford va a aceptar. Yo creo que eso era lo único que tenía noticias. All right. Muy bien, señoras y señores, pasamos a lo que ustedes han estado esperando. Este es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ah, esos de los enlaces que hubiera sido bueno abrir. Hace ratitos. Hace rato. Pero bueno, ya este internet es rapidísimo. Mira, si no lo has abierto. Hay algo malo con tu internet, vea. Sí. El número 5. Todos estamos igual. El número 5 es La Otra Mujer. The Other Woman. Sí, está algo raro. Ahí había una canción. Sí, bueno. De ahí la número 4. Million Dollar Arm. El brazo de millón de dólares. Que está relacionada a la Other Woman. ¿Ah? Es la Rosie Palm. pero esta es buena para volársela. Entonces. ¿De algún basquetbolista o algo así? Sí, probablemente de deporte de béisbol. Esta hizo 10 millones, costó 25. La número 3. Espérate, ¿te digo de qué se trata? Nah. Es el asombroso hombre araña. ¿Cuatro? No, el número tres. Tres. Asombroso hombre araña. Esa hizo 16 millones. Bajó 52%. Le volvió a dar reata a Neighbors. Y por bastante, porque Neighbors hizo 25 millones de dólares. Y la número uno, el debut de la semana pasada. Y el tema de este episodio. Godzilla, esa hizo Godzilla. 93 millones, una cantidad monstruosa de dinero. Costó 160, yo creo que le va a ir bastante bien. Por ahí habían datos worldwide de 200 millones ya. Ah, nice. Bueno. Ah, no, si le estoy yendo bien. Godzilla, al gordo. Los obesos están tomando el ahí mundo. Ahí dicen que se llama Godzilla. Godzilla. el presupuesto fue 160 millones. Puto, un vergo de millones. Sí, 160 millones. Y la mitad se dio en engordar al monstruo. Le dieron un montón de hamburguesas. Sí, sí, sí. No, y, bueno, ya perdón. Ya vamos a entrar en comidita. Sí. Hey, mira, en las noticias, ya decía yo, es que este internet tan lento, hasta las noticias me las entrega despacio. Sí. Medio comentábamos. Ya salió IT. ¿A dónde había metido? Se cayó el muro. De la nave. Y el juego de Atari fue un fracaso. Sí. Yeah. Sí. Dicen que lo quieren enterrar. Últimas noticias, cierran Atari por ventas bajas en IT. All right. Pues sí. Han mejorado el performance del Atari 2600. Puta, el internet. No, el Xbox One, para mejorar el performance. Alguien tuvo la idea, hey, quitémosle el Kinetic. Se dieron cuenta de que 10% del procesador se dedica a estar esperando que alguien mueva la mano enfrente del sensor. Entonces, si se lo quitan, lo pueden dedicar a hacer rendering en la pantalla y dar mayor resolución. Va, pregunta. Entonces era paja que era necesario, pues, porque... sí, era paja. O sea, que ahorita puedes comprarlo, puedes jugar el Call of Duty ese donde la madre se ponía nombre de Xbox Sleep o Xbox Disconnect y no le va a afectar en nada porque no va a estar el Kinetic ahí oyendo. Correcto. Oh. Y no, tenés razón, la madre de Microsoft hace 6 meses hicieron declaraciones que era integral al sistema y que no podían quitárselo. Me imagino que tal vez, dándole el beneficio de la duda, sacan algún update al sistema operativo y ya estuvo. Pero es que yo no sé. Si sacaron el Kinect para el 360 y no sirvió para ni mierda. Solo para que los hackers hicieran cosas muy chivas y que ellos nunca adoptaron. ¿Y para qué puta seguirlo zampando? Y te soy sincero que en el caso de nosotros tenemos el Play 4 y tenemos las camaritas, que es más barata, por cierto. Para el Play creo que vale como 35 pesos la cámara. La cosa es que tenemos la camarita y el único juego que ocupan con la camarita es el de baile. El de bailar, así es. Porque mi hija con sus amiguitas se ponen ahí a bailar y hacen los grupitos y chistoso que al final, después de que terminas de bailar, Te pasa el video acelerado de la pichaza para todas las movidas, ¿verdad? Entonces, se matan de la risa. O sea, está bonito, es un juguete, pero no es... en ningún momento es algo integral de que no sé qué. También tiene la pila que cuando te paras enfrente, si te detecta la cara, te dice, hey, ¿quieres hacer login con tu usuario, verdad? A ver. Lo mismo que hace el otro. Pero la misma cosa, hacen las dos, ¿verdad? O sea, es que como que es la misma tecnología copiada, pues. Pero no es nada integral en ningún momento para... Y lo que va a pasar, como van a comenzar a vender versiones sin, ya los programadores... los pusieron contra la pared porque ya no pueden generar o desarrollar aplicaciones que sean buenas para el Kinetic porque saben que habrá una parte del mercado que no las tenga. Entonces no pueden programar un juego que sea con que una super idea que lo necesite. A que sea requerido totalmente. Y la otra jodida es el que programador que diga, hey, no voy a programar para Kinetic, pero le voy a poner más capacidad. Voy a suponer que mi procesador tiene toda la capacidad para mi juego. No lo va a poder hacer porque hay 5 millones ya de Xbox que tienen el Kinetic. Entonces no va a funcionar en eso. Se lo desconectas tú. Sí. Ah, eso no sé. Eso no se puede desconectar. Yo lo que siento que va a pasar es... dije hace ratito. O sea, se están merging. O sea, las dos consolas van a quedar igualitas. O sea, que escojas una, escojas la otra. En realidad va a depender ya 100% de marketing de que cuál juego va a ser exclusivo y cuál juego va a ser no. Esa es la única diferencia. Cada vez va a ser menos... sentido para una casa de juegos hacer un juego exclusivo para una o para la otra. Lo que pasa es que hay... solo el dinero upfront que dice Julio. Ponele, hay, vaya, tipo los Uncharted, que son específicos de PlayStation. Los hace Sony, pues. Sí. Entonces, sí, claro. Ajá. Claro. Sí, yo creo que por ahí, ¿verdad? Porque también está Infamous. Infamous creo también que también es solo para Play. Exclusivo. Bueno, y te soy sincero, al fin de semana vino un amiguito de Marco que él tiene Xbox One. Nunca había jugado con el Play 4, pero aquí se sentó y empezaba a jugar con el Play 4. Y mira, jugando Infamous. Y estaba, pero... Mira, qué chivo el control, Marco. Es que el control está mucho mejor que el del Xbox, que no sé qué, que no sé cuánto. Y vos, jaja, saca. Y el Tata ahí escondido en las sombras. Oh, yo, no, qué buena decisión, ¿verdad? Pero... sí tiene otras cosas. Me acuerdo que el Xbox tiene un juego de como unos muñequitos. Que no, vos, tiene sus juegos también. Que vos pones el muñequito en un ambiente y aparece digitalmente en la pantalla. No sé, como una pila medio... Es como un juego de esos de pelea. Pero es como el Disney Infinite. Okay. Algo así. Y vos tenés los muñecos. Entonces el muñeco querés pelear este con aquel. Entonces pones tu muñeco en un lado y pones el otro. Y ya es como un tipo Pokémon. Tenés que comprar el juguetillo en algún lado para poder utilizarlo. Exacto. Marketing. Exacto. Tenés que venderlo. Pero, y del mal. Pero sabés que lo bueno es que ya anunciaron expansión de ese juego para incluir Guardianes de la Galaxia, Avengers. Los Avengers. Nice. Y comenzaron con Los Increíbles en la primera ronda. Qué chido. O sea que hasta cierto punto es bien chido, porque imagínate, en nuestra época teníamos el juguete, el action figure. Ahora vas a tener el action figure y puedes meterlo en un mundo virtual adentro del juego, ¿verdad? Que también estaría. Que siempre quise. Bien cool. Sí, sí. No sé cómo sobrevivió sin eso. Sí. Mm. Bueno, pues. Ustedes están atrasados, todavía juegan con capirucho y con trompo. Pero virtual. Sí. En el iPhone. ¿Sale volando? El cubo Rubik, que yo estoy jugando ahora en Google. Sí. Right. Por cierto, hoy es el aniversario de la creación. 40 años. Mara. Y ahora es el aniversario que salió Star Wars. Puta, ¿no? Nació casi el mismo año que yo nací. Ahora es el aniversario de Star Wars. 19 de mayo. Hoy es, sí, hoy. Uh-huh. Sí. Ah, de veras, hoy es. Sí. O sea que en lo que estaba saliendo Star Wars está el del cubo Rubik ahí haciendo sonido. Sí. O sea, vale riata no, que el Espíritu Man va a cumplir en 2 años. ¡Ey, felicidades, baboso! ¿En 2 años? ¿Vieron? ¿Va a cumplir gracias. Año en 2 años? ¿Cómo sí, es? Sí. También. Espero. ¿Ya vieron? Eso no, jamás. ¿Ya vieron la apuesta de que... Del sol, sí. No, la apuesta que hicieron George Lucas y Spielberg. No. Que va a ser fea Star Wars. ¿Sí? No, que cuando estaba haciendo George Lucas Star Wars, el episodio 4, uh-huh. Al mismo tiempo estaba... Steven Spielberg trabajando en Close Encounters. Uh-huh. Encuentros cercanos del tercero. Y entonces dice que llegó el George Lucas a donde... Ah, sí, que vio lo que estaba haciendo el otro y dijo, no, putas, esa va a quedar más vergonzosa. No, le dijo el Spielberg, la tuya Star Wars va a quedar más vergonzosa. No, esa, va, hagamos una cosa. No me acuerdo el número, pero que dijeron, va, el 1% de tus ganancias me las das y yo te doy el 1% de mis ganancias. Sí, dependiendo de quién... No, o sea, así, mejor. Dame vos el 1% y yo te doy el 1%, va. O sea, el que sea mejor iba a salir ganando. Dice que George Lucas todavía le está pasando. Porque dice que honró la deuda al final de la apuesta. Hey, buenísimo. Imagínate cuánto había pasado. Puta madre. No, buenísimo. Una recomendación de una película tengo. Ah, nice. El fin de semana vi una película que se llama The Secret Life of Walter Mitty. La vida secreta de Walter Mitty. Yes. La vida secreta de Walter Mitty. O de Walter White, porque esa también la vi. No, esta es la vida secreta de Walter Mitty. Breaking Bad. Fíjate que me super gustó la película por dos cosas. La historia está interesante y al final queda satisfecho. O sea, siento que es una película buena en ese sentido. O sea, no pedís reprise. No crees más. No, queda bien. O sea, y te dan ganas de volver a ver. Sin postre, ya. Y la segunda razón que me gustó de esas películas, que la fotografía es fabulosa. O sea, se toman mucho el tiempo en diseñar las tomas de una forma bien artística, bien bonita. O sea, se siente como una película de arte, en realidad. A pesar de un montón de acción y un montón de otras cosas que están pasando. Pero el framing, las líneas, los trazos, en realidad está súper bonita. Es una película que te deja... Chula. Chula, ajá. Queda bien, o sea, no sé, es como, te sentís como que acabas de salir, como que estuviste una tarde en el museo y viste una película bien chiva. Okay. No me divierte mucho. Okay, pues. Como una, para vos tu estándar de película artística. Sí. Una tarde en el museo. No, o sea, el está refiriendo una noche en el museo. Recomendada, tampoco... recomendada. Ah, ya. Véanla. O sea, no la película, sino que un actual museo, así. Ajá. Ah, ya, ok. Sí, sí. No salvó mucho la situación para mí. No, es que tenés que verla. Es que yo me voy una noche al museo y te vino. Lo que yo te estoy hablando, no. ¿Has visto las películas de aquel chero Sí. The Life Aquatic. Ajá, todo este chero. ¿Cómo se llama? Wes Anderson. Wes Anderson. Las películas de Wes Anderson, que no son, sí, no son buenas. No son de medio. Y no son para todo el, no son para todo el mundo. No es Wes Craven. Ah, Wes Craven son buenas. Pero Wes Anderson lo que hace es bastante, es eso de que la fotografía para él es bien importante en sus películas. Y hace el framing casi siempre. Él es bien, bien conocido por hacer. Él toma la foto del afiche. Y sale una foto bien bonita. Toma foto con el iPhone. En vez de que el artista se mueva, la foto va a poner así, como que es clutch cargo. Algo así. Wes Anderson es igual, raroso que algo así ha de hacer. Toma la foto del iPhone, pero así vertical. Sí, vale. El video. No, pero... La vara que toma los videos y lo pone de lado en la cámara. Todo mal. La cosa es que el está buena, véanla, está muy, muy divertida, se van a reír. A ver, solo decinos. Pero es como Calvin y Hobbes crecido. Es drama, comedia, es tragicomedia. No es trágica, no, es bastante light. Es una como romantic comedy, aunque la parte del romance no es ni tan importante en la historia. Es más bien la parte... Vale. De repente me suena chick flick, ya. No está, es... Así está, hasta punto de... No es chick flick, en realidad. No, yo no la categoría tanto como chick flick, pero sí una sinopsis rápida. Es un chero que pasa toda la vida teniendo daydreams. Como Calvin Hobbes, pero... Como Calvin Hobbes, o sea, que él está bien, está platicando con alguien y este chero le cae mal y de repente se imagina que le están dando duro en el ascensor. Yo porque salía el... Ah, no sale el tigre. No, es que el tigre sale en aquella película del fulano que se queda en el... En Life of Pi, cabal. Es que ahí estaban cada quien en su carrera solo. Ah, ya, ya. Sí, ok. Va, pues, next. All right. Pero bueno, Ben Stiller. Bueno, ya que estamos dando recomendaciones, yo he visto los primeros 2.5, porque no terminé de ver el tercero capítulo de la serie esta From Dusk Till Dawn. Ajá. ¡Puta, qué buena está! Bueno. Buenísima. Se me hacía el concepto que no le sí, fíjate que mucho. Raro, está en Netflix latino y no está en Netflix gringo. Pero mira, le empecé a ver el primer capítulo y dije, ah, la vamos a hacer huevo, va solo por... Puta, yo sí, el segundo. Es una sola historia, yo tenía miedo de que fueran como historias puntuales. Y me pasó exactamente lo mismo de la película, que yo, ey, puta, qué buena va a ser. Ay, güey, puta, será de vampiro. Pero muy buena, mara, de veras. O sea, no puedo dar ahorita mucho de la trama porque realmente es una sola historia. Yeah. Por lo tanto, en los primeros 2 episodios que yo he visto, ha pasado bien poquito realmente. Okay. Y van como historias separadas que asumo que en algún momento van a converger. Pero va muy buena, muy, muy buena. Así, súper interesante, se las recomiendo de veras. Coolness. Hey, Don Julius, ¿qué cómics has leído esta semana? Ah, mira, aprovechando que acaba de ser la semana del día de cómics gratis. De choto. El señor Torres me regaló un cómic. Fue como 3 semanas, me perdí. Ah, de choto, por eso es un choto. Así que el primero que leímos fue de los que le gustan Omar Man, un cómic raro. Se llama, es el número 1 de Bestiarium Nocturna. Puti, qué gran huevo que tiene. Puti, suena sucio. Sí. No sean mal pensados. Pero el primero, son 2 historias. El cómic está dedicado a contar historias de monstruos. Sí, no sean chucos, pero en el primero un hombre y un chucho cogen. Y entonces... Ay, yo veo un hijo de puta que le han puesto los huevos en la espalda. No, fíjate que... Bueno, dejémonos de paja. La primera historia es de un fulano que roba huevos de dragón. Imagínate si no es valiente. Se los va a arrancar, se los corta y no los mata, sino que es vivo, los tiene que cortar vivos. Ah, no son huevos que van a germinar. No, sí, son de cascarón. Son huevos de cascarón. Mira, el arte... Está horrible. Sí, está feísimo. Está feísimo. Bueno, espérate, demos los datos primero básicos. Y ahí es que Platero y yo sale primero. Okay. Qué burro que está ahí. Ay, lo tiene todo el burro. Los huevos. Como los huevos del dragón y la verga, el burro. Eso suena a hechizo, fíjate. Bueno, mira, se llama Ruptura, la compañía que lo publica, lo escribe Abraham Martínez. Ah, pues sí, se lo cogió el burro. Y lo dibuja Milton Sobreiro. tiene nombre brasileño, por lo visto. Entonces, la primera historia es de un pescador viejito que se lo atrapa un dragón. El viejo y el mar. Y se comienza, antes que se lo coma, comienza a acordarse la mejor etapa de su vida cuando él era cazador de huevos de dragón. Y se lo robaba y se tuvo que enfrentar con una guerrera. Sí, nada. Y no les cuento el final porque es... La historia le da un giro bien interesante y a pesar que es de, ¿qué? 10, 11 páginas. Sí, no la conté porque yo mañana la voy a leer. Sí, estoy seguro que te mueres por leer. Sí. Más con ese arte que se ve como que, si lo, lo hicieron, lo dibujaron con un de esos plumones Art Life. Así todo grueso. Y la siguiente historia es, se llama El monstruo del desierto Yuma, en el cual es una, basado en un mito de los indígenas norteamericanos. Acerca del Thunder Bear, una especie de águila gigante y que manda, llaman a un cazador para que lo mate. El cual también tiene un giro bien interesante en la historia. O nuevamente, el arte la serie en sí es una antología de monstruos. Es una antología de monstruos, así es. Ah, interesante. Así que si alguien los hoy escucha, le gustan las historias de monstruos. Y para los que le gustan cosas más mainstream, Marvel ya comenzó a publicar el evento del verano. El pecado. ¿A quién le van a ver original? El ano? Que no es el mismo de Oyuki. Ah, pues sí. Le van a ver el ano algún. Porque es el pecado original. Y en este se llama ¿Quién disparó al Watcher? Tal parece que el Pippin Tom de la Marvel estiró los juanetes. El fisgón, de cierto. El fisgón y aparece muerto de un tiro en la frente. Lo cual era fácil, era el blanco más grande que tenía. Sí, sí, cabezón el cabrón. Pero estaba apuntando el corazón. El hijo puta tiró al aire, vean. Va a tirar al aire. ¡Ay, hijo de puta! Me echar el guacho. Un disparo de advertencia para que se aleje. ¡Pah, hijo de puta! Le pegó. Era una bala perdida y la encontró el Watcher. Sí. Ella es bala Lola, ¿ves? Es que donde pone el ojo pone la bala, pero ese fue al revés. Pues sí, mira, sale invitado en esta historia el original, Coulson. Nick Fury. Mira, este es como el final de temporada de Dallas, donde está la mara. No sé si es el JR. No. Ah, sí, sí, sí. Yo nunca vi eso, pero sí, te voy a decir que sí. Mira, el arte es del amigo... ¿Brubaker? No. No, no, arte. Ay, ¿cómo se llama? Ah, perdón. Mano? Deodato, Mike. Ah, Mike Deodato. Le está escribiendo Jason Aaron. Mira, comienza como un misterio. Acerca de los Avengers quieren saber quién mató al Watcher porque temen que es alguien muy poderoso. Tendría que serlo para matar al Watcher. Y que hay algo más detrás. Y supuestamente hay toda una conspiración de por medio y ellos la están investigando en ese momento. Y lo interesante es que están llamando, han formado un equipito, independientemente de los Avengers, se lo han encargado a Nick Fury para que investigue todo esto. Y entre los que él ha llamado está el profesor Doctor Strange, al Punisher, al Black Panther. ¿Quién más? Había tiene que haber una chica y se me olvida quién es. ¡Ah, la Gamorra! ¡Ah, música! Al... Ese es el equipo forense, digamos. Sí, al Winter Soldier y al Moon Knight. Así que... Es un poquito gráfico. Les encanta dibujar la cabezota del Watcher ensangrentada. Todos los sesos te fueron. Y lo raro es que... Pero después de matarlo, es más de un Watcher, ¿verdad? Les quitaron los ojos. Es más de un Watcher, ¿verdad? No. Sí, es una raza. Sí, es una raza, pero en el sistema solar solo hay uno dedicado a observar la Tierra desde la Luna. Y se queda así viendo la sangre. Bueno, no les cuento más para que lo lean. Van a ser 8 capítulos. Nice. Sí, para variar van a ver un montón de tie-ins. En algún momento los vamos a comentar, pero la serie principal, ¿no? Super tie-in nivel 4. Tie-in. Es que es tie-in. Ah, pues sí. También tenemos, señoras y señores, para ustedes un hoy en versión samba, porque ya está cerca el mundial. Ah, sí. Para ir a dormir. Adelante tú. Yo creo que ya se van a acabar estos rumores de Star Wars finalmente, solo porque ya vamos a dejar de oír esas músicas. Cuando salen la película les fijan, ay, puta. Bueno, la semana pasada hablamos de que se seguían los rumores acerca de los spin-offs. Y ahora también siguen. Que era Boba Fett, Yoda y... ¿Quién lo? Y ahí se habían quedado. Boba Fett y Yoda eran los que más... ¿El Almirante Ackbar? Ahora ya el rumor está un poco más fuerte. E incluso hasta ya está el orden. Se supone, según rumor, recuérdense, no hay nada. Que primero viene Episodio 7. después viene el Boba 8, Fett, después viene episodio 8, después viene Solo, no Han Solo, ahorita solo, Solo. O sea, el hijo Solo. No se sabe si es de Han Solo viejito, de Han Solo joven, del hijo de alguno de los hijos de Solo. Yo creo que Harrison Ford no llega a la segunda. No, no quiero que la quieras. Y episodio 9, y después esta es el cambio, ya no es el rumor, ya no es acerca de Yoda, sino que acerca de Red 5. Red 5. Red 5, que es uno de el piloto que fue Luke Skywalker. Antes de él también Anakin fue Red 5, según lo que decía este rumor. Pero no se sabe ahorita si se va a tratar de alguno de ellos. Se suponía que estos spin-off no iban a ser acerca de ningún Skywalker. Hablando de eso, y este no es rumor, sino que noticia oficial, es que el actor que hace de Wedge Antilles, que como trivia, por cierto, es tío de Obi-Wan Kenobi, de Ewan McGregor. Él no quiso participar, lo llamaron, pero no quiso participar en la otra trilogía. Bueno, y los rumores de casting, a pesar de que ya está el casting oficial, todavía no terminan. Y parece ser que Ewan McGregor se aceptó. O sea, como que va a salir. ¿Cómo? No le veo necesidad. Para nada, porque pero si necesitan ponerle, tal vez algún flashback, pero si necesitan ahí, se me apareció Obi-Wan para hablarme, o sea, pueden hacer a Sir Alec Guinness así, si es un holograma, pues, y lo hacen en computadora. No, pero Sir Alec Guinness ya está más que enterrado, no creo que. Pues sí, pero si un holograma sale todo azul, así. Lo hace CG. Michael Jackson lo sacaron bailando el fin de semana en la premiación de Billboard. Y ahora, se vio mejor que los bailarines que estaban atrás. Luego salió otra noticia, que esas son las que para mí son las más importantes, que todavía te dice la fuente que lo publicó. Estos son rumores que se están oyendo entre los empleados de Disney. Tómenlo como así, ellos todavía ellos mismos no te podían decir, mire, esto es un rumor así, vea, pero uno le tenemos más fe que el otro. El primero, y espero que este sea cierto, y es el que más los emocionó también a ellos, que Disney, a pesar de que George Lucas había dicho que eso era un no, como que sí tiene planes de sacar la trilogía original sin editar en Blu-ray. Eso sería... Bueno, está la edición demasterizada, demasterizada. Demasterizada, que solo conservan la limpiada Pero eso es un fan-made, ¿verdad? Es que un fan que viene y empezó así como que va, chivo, agarró la edición especial y dijo, bueno, estos robotitos mierda que añadió aquí, eso lo voy a quitar. Pero tal vez dejó la escena del speeder así. Así es. Arreglada, corregida. Yo esa versión sí la compro, si saca. Sí, yo esa sí la compro, imagínate tenerlas en HD. Y a la par de este rumor, en la misma noticia, pero ahí sí decía él, hasta nosotros no nos lo creemos, pero esperemos que sea cierto. Es que se están oyendo los rumores así por los pasillos de Walt Disney, de los estudios Disney, perdón, de que tienen planes de eliminar del canon las precuelas. Ajá. Eso sería un poco como que wow. Pero mira, si te pones a pensar, imagínate que eliminan eso del canon, le abre tantas posibilidades, deja vivo a Darth Maul. Les pueden hacer una buena historia a Darth Vader. Borran a Jar Jar Binks. O sea, mira, es paja. Las escenas de cine. Ojalá, pero yo mantengo esa esperanza. Es un geek wet dream. No te lo niego. Pero ya en algún momento hicieron declaración pública que canon van a ser siempre las 6 películas. Y no se las pueden quitar de encima. Ojalá que no. Pero, veamos. Mantengamos la esperanza hasta que no sea. Así es que esos son los rumores de Star Wars de esta semana. Alright. Continuamos entonces, señoras y señores. Hoy sí, creo que... Check, ya. Es momento de entrar a lo que ustedes han estado esperando. Que se trae la canción. Porque es el momento de... La carnita. Siento que va bien rápido este episodio. Hay pastel después. Sí. Ah, ese que escucharon ahí era el Kraken comiéndose la carnita de... El bebé Kraken. El bebé Kraken, porque ese se lo va a hartar el Godzilla, porque Godzilla estaba gordo. Señoras y señores, fuimos a ver Godzilla. Godzilla. Godzilla el fin de semana. Y mi pregunta es, si había estado en el océano tanto tiempo Godzilla, ¿cómo es que estaba tan pollón? Tan gordo. Sí, estaba bien, bien macecito. O sea, que a saber qué ha estado comiendo, ¿verdad? Porque... pero bien, vamos a dar nuestras impresiones rápidas acerca de la película. ¿Cómo que rápidas? La carnita. No, pues sí, pero... Es que, bueno... ¿Spoiler o no spoiler? Sí, spoiler. Spoiler full. Spoiler, así que señoras y señores, esto va con... Danger, Will Robinson, danger. Vean esa mosada. Okay, no sé qué tanto spoiler. Vamos a ver si es una película de... De Godzilla. Godzilla destruye un edificio. No. Vale. Sale un vergo Godzilla. Sale un tal vez el peor spoiler. Que no sale, Leo. Mira, esta es de esas películas. Porque ya un montón de gente me preguntó qué te pareció la película. Y le digo, mira, esta es una de esas películas que todas las fibras de mi cuerpo geek quieren que me guste. Pero hay cosas que en realidad no me gustan. Me encantó. Que es más fiel al espíritu original de las películas de Godzilla. Bueno, es que el espíritu original de Godzilla ha ido como cambiando. Bueno, sí. Ajá, porque al principio era malo. Al principio era una alegoría de las destrucciones de las armas atómicas. Sí. Y llegaba a destruir la Tierra y era, pues sí, ¿eh? El ejército está tratando de... Como, ya después como que sí, ya era el salvador, ¿verdad? Amigo de los niños, a ese cuando ya salía... ¿Qué es el último? ¿Qué es cuando la...? Cuando ya salían monstruos, salía Gamera, ¿eh? Salían los otros, los monstruos, y que Godzilla tenía que ir a pararlos, ¿verdad? A destruirlos. Que incluso estaba leyendo de que había una chava psíquica, que era un personaje recurrente, que tenía un enlace mental con Godzilla. Ajá. Entonces ella también podía así como que... Así como cuando lo llamaba... Como lo llamaba Gozuki. Ajá, en la serie de televisión. Que solo apretaba un botoncito e inmediatamente salía Godzilla como que estaba... Lo iba siguiendo, y no lo veía. Botoncito apretaban, Gozuki lo llamaba. Eran dos, Gozuki y también el otro tenía un Viper. Tenía una unidad Viper en el cinturón, que era una gran cajota blanca con un botón rojo que era imperdible. Y cuando se les quebraba... Le decían a Gozuki, vaya, grita. Y el Gozuki era un pende. Entonces le pateaban la cola. la un huevo. En ese sentido, siento que es más apegada a ese espíritu. Sí. El diseño es mucho más parecido al diseño original que al anterior, a pesar de que... Estaba un poco gordito. Estaba gordito. A mí, te soy sincero... No, pero eso no me molestó. A mí sí. A mí al principio sí, cuando le vi... O sea, yo vi, puta, qué gruesas las patas. Sí, es que cuando le salió el... O sea, ya la cuando nuca. Le ves esas patotas, se te imaginaba como, no sé, algunas caricaturas que lo ves que al final es chistoso. Sí. pero ay, ya después cuando se le vio la nuca. ¿Sabes qué? La pata, solo me acuerdo de aquella película que era Bambi versus Godzilla. Solo de eso me acuerdo. Ya va la pata. Mira, yo la primera impresión cuando le vi la pata, puñita. Dije, este es un Godzilla con elefantiasis. Ajá. Ya, no sé si viste. Recetar unas vacunas. Hay una película para niños que se llama El Grúfalo. Sí, que existe, pero no la he visto. Bueno, cuando veas las patas del grúfalo, te vas a acordar, puta, esta es la misma pata, como que de ahí lo sacaron. Bueno, como decía Omar, la historia y esta película en general está años luz encima de la versión que sacó Roland Emmerich. Sí, esto sí es mucho mejor, ¿verdad? Esta película está mucho mejor que la de Matthew Broderick. La motivación y la explicación de Godzilla era mucho más simple, no estaba así tan... o sea, tenía como más sentido. Esta, pero es que aquí no te dijeron nada de Godzilla. ¿Sí? Este me recordó estas criaturas existían desde hace miles de años. Me recordó a los cuentos aquellos de Cthulhu. ¿Cthulhu? ¿Cómo eran? Cthulhu. ¿Cómo se llamaba el escritor? De Lovecraft. Ajá. Que él, todas sus historias de miedos, él dice, antes que los humanos poblaran la Tierra existían monstruos y criaturas primordiales que eran terribles y que algún día van a regresar. Pero eso, el giro era más de terror. Acá no, pero estos son monstruos que... La explicación satisface. O sea, sí. Hace tiempo la Tierra tenía radiación y estos babosadas comían radiación y ahora que se están radiando otra vez, ya vienen estos babosadas a comer. Y los monstruos malos era de que querían juntarse para parearse. Uh-huh. Y el Godzilla era un depredador que, o sea, que se los iba a comer, pues. ¿Sí? Y que nunca se los come. Y no se los come, por cierto, pero... mira, eso es que ya había hartado mucho por la dieta. Bueno, sí, es que estaba a dieta. Es que gluten dijo, no, esto tiene gluten. Entonces, buena motivación, no como la otra de que no, que está migrando y que está haciendo un nido aquí, que no sé qué, y que nacen y ya son fértiles y tienen, va a poner huevos la Godzilla de esa movie. O sea, una mierda. Pues, no comparemos con la otra. Pero en esta va, ok, Godzilla, bien chivo, y de entrada Godzilla se verga con los monstruos y los del ejército me dijo que como que escoltando a Godzilla. Eso me llegó. Chivo. Cuando iba en el barco, que le veías el lomito que iba a dar. Sorry, a mí esa parte no me gustó porque sí. Yo soy un almirante de la flota de Estados Unidos. Les digo, manténganse lejos. Síganlo si quieren, pero no me voy a poner con el portaaviones a la par. El fulano este le da hipo, le da un coletazo mal. Me da vuelta al barco y no son baratos. No, que nunca dijimos que fueran grandes e inteligentes, pero sí, chivo, sí, se vio la escena de... No. Se miraba cool. Mire, se miraba cool, pero no... Sí, pero tenés razón. Pero mucho de... Ey, vamos con nuestro chero aquí, ¿verdad? Este nos va cuidando. Sí, cabal. cuenta de qué, ¿verdad? En medio les da un coletazo y empezaron a bombardear al pobre Godzilla después cuando llegó a San Francisco. Eso siento yo, cabal. Esa parte no me gustó a mí, que de repente... Sí, vamos nadando juntos en el mar. Somos amigos, somos los mejores. Y al nomás llega, para que ya están los malos, ¡dispárenle a Godzilla! Y entonces, pues... ¿Cuál? No, mira, a mí... Es que iban con mala suerte. Acuérdate que mala suerte es el calio ahí. que era Kikas, pues. Era Kikas, sí. Que, puta, tipo, se va a un lado, sale Godzilla. Se va por otro lado, sale Godzilla. Era la gran puta... Yo salí pensando en Cloverfield. No solo porque los monstruos parecían al monstruo de Clover, ajá, sino que porque cabal, el tipo donde quiera que estuviera. Ahí estaba el lío, pues, o sea. Pero para mí eso, cabal, eso salió bien poquito Godzilla. Para mí el problema fue el editaje. Salió bien poquito Godzilla y un montón los humanos que al final no hacen ni mierda. Decime, el chinito. El que él se encuentra. Él, digamos que él es como que el que va dándote el esquema. No, el chinito, el niñito. Ah, el niñito. Ajá. ¿Para qué? O sea, yo no le hallé. ¿Qué iba? Era para darle. Mira, número uno, el tipo era buena gente. Ajá. Parece que tenían toda esta parte de película donde Godzilla se va a estar dando verga ya. Pero nosotros queremos enfocar esto de alguna cosa al problema de los humanos. Al lado humano. Ajá, al lado humano de que está ocasionando el hecho de que Godzilla se está dando verga ya, porque en Japón, en las películas originales japonesas, pues mirabas a Godzilla en su traje de hule, ajá, dándose verga y destruyendo los edificios y toda la cosa. Pero ahora tenemos la tecnología. Las maquetas. Y vos lo mirabas desde arriba bien, dándose duro y destruyendo maquetas y carros de control remoto y toda la onda. Pero ahora tenemos la tecnología para hacer una película desde el punto de vista del chavo que está abajo en la tierra mientras están dando verga todos estos y que puta, que el monorriel te queda trabado. Pero para mí el problema es este. El problema, cabal, como vos has dicho, lo quieren enfocar también en qué están haciendo los humanos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Viene en Hawái, la primera vez que sale Godzilla full, así que se ve todo, totalmente. Uh-huh. Y están los monstruos enfrente, y se ve a Godzilla que se para así hasta... Que está en el aeropuerto, que es un gran despije. Uh-huh. Y se para Godzilla, ¡ah, ruge! Y ¡pum! Cambia la escena, está el niño viendo tele, y ves en la pantallita, televisión el Godzilla. ¡Ah, la primera pelea no se la ponen! Como que era Roy Rambiot, así. Y la quita. Y la quita. Puta, y después, siguiente escena, ¿a dónde fue que...? Ah, en San Francisco. Pero igual, así en San Francisco, sí, cabal, que se ve que viene la onda volando, y Godzilla, ¡ay, sí, hijo de puta! Pero lo estás viendo desde la enfermera esposa del Kikas. Sí. Que están que entrándose mete, al metro. Ajá, al que software. Se mete al metro para como refugio. Uh-huh. Entonces solo se ve mientras se cierran las puertas. ¡Ah! Y pum, se cierran las puertas. Y otra vez los humanos no, haciendo mierda. Y no, y este es el combate. Y no viste el combate. Entonces, no, mira. Solo el combate final que sí dejaron ver todo eso como debía ser. A pesar que me gustó un montón los efectos especiales, que no se le ve el zipper a ninguno de los trajes de los monstruos. Ya está el buscando. Diseño de monstruo, está bien. Está bien. Lastimosamente, no. La historia depende mucho de muchas coincidencias. Yo, que el niño del científico, del norteamericano que era el que manejaba la planta nuclear, es el que crece para hacerse un experto en bombas del ejército norteamericano. Ese es el que permite llevarle a los de esta asociación que andan siguiendo a Godzilla el secreto de cómo de las ondas electromagnéticas y sonidos que emitía, que después se va a Hawái y ahí cae Godzilla. Después se va a San Francisco, donde él vive su familia, y coincidentemente ahí caen los monstruos. A pesar que uno está en el desierto de Nevada, no, se van a encontrar a San Francisco y nunca te dicen por qué va a buscar, si hay una planta nuclear o algo que están buscando ahí. Estando en el punto, necesitan un experto que ponga un detonador mecánico y que no sea digital en la bomba nuclear. Él está ahí justo para ofrecerse. Entonces, una serie de coincidencias hacen que el personaje principal siempre esté en la acción, cuando me hubiera gustado más que fuese alguien miembro del equipo del japonés, que era de la asociación, que tenían excusa para andarlo siguiendo por medio mundo. De esa asociación solo él estaba. O sea, era una asociación de él y la chera, porque nunca más lo viste levantar el teléfono y hablar con la asociación. O, jefe, o, mire, nada que ver. O sea, el chavo... No, es que al principio de la película no se vio. El jefe le dijo, mira, yo no sé qué putas tenés que hacer, pero arreglame este despegue. Mira, yo ya tengo días de vacación, me voy a Cancún. Cuando vuelva, quiero eso resuelto. Entonces, no, pero como decís, es bastante coincidencia y encima tiene el problema de que el tipo no hace ni mierda. O sea, le dicen, mira, anda a ver el puente, que todo esté bien, porque creemos que el monstruo está cerca. No ve el monstruo que está detrás de él, y por eso se quiebran a toda su mar. Pero después, vos vas a bajar con todo el equipo a desarmar la bomba. No pueden porque no pueden abrir el panel de la bomba. Puta, no, un balazo le verás. Bueno, ¿qué? Tampoco la bomba. Pero alguna barrita o con el mismo rifle. Que después le dice a la esposa, vaya, vos quédate ahí con el hijo, yo te voy a traer. Es que, no la va a traer. Mira, no llega a tiempo. ¿A quién se le ocurre decirle a la esposa, mira, va un monstruo a San Francisco? Quédate ahí. Pero quédate ahí. Espérate que yo llegue primero a traerte. No, hombre, si vos le decís, es tu hijo, le decís, llévatelo a la quinta. A la quinta mierda. Sí. La esposa queda soterrada. Él no la va a sacar de los escombros, sino que ella sale por su cuenta y la encuentra a él. Lo único que hizo fue... le ayuda al papá a encontrar los disquetes. A los zip drives. 100 megas. Lo más difícil fue encontrar el lector, creo. Sí, eso dijimos nosotros. Cuando lo agarró, dijo: ¡llévate el lector, pendejo! Ya no hace nada, mierda. Y es serial, vea. No, pero. Mira, sí, es puerto paralelo. Esta mierda, ¿dónde lo conectamos ahora? Mira, el zip drive fue lo más difícil y que al final quema los huevos. Sí. Él es el que... Sí. Pero sí, hace un flambé. Con un tanque de gasolina hace una fogata, pero de tres manzanas de San Francisco. Mira, a mí me da risa que mira, cuando si él solo, está en el puente... Solo le faltó sacar un arpa y ponerse a cartán como Nerón enfrente de Roma ardiendo. Oh, me da risa que cuando esté en el puente, que ve pasar al monstruo, y se le ven aquellos huevos rojos. Y yo, puta, si no me acuerdo de aquellos juegos de video que te salía el malo y... ¿a dónde le tengo que disparar? Puta, si ahí era una ráfaga de balazos y ya estuvo, se los hubiera acabado. Se hubiera muerto él, pero se los hubiera acabado. Ahí dicen que se salvó el cliché de que la salve, que siempre tenía que estar en problema. Mira, eso sí. Bueno, eso sí. Sí, tienes razón. Va, de ahí, ¿qué más? Bueno, hablando del Bryan Cranston, del papá de Breaking Bad. Que lo mató él, por cierto, el hijo. Cuando le quitó la máscara. Que venga en el helicóptero. Que en ese momentito que le quita la máscara y solo ve que el papá le va a decir algo. Yo solo le digo al perrito que le va a decir. Poneme la máscara, hijo puta. No me la quites, que ahora. ¡Oh, pobre tía, se otro! Estás parado en la línea de oxígeno. Que solo eso faltaba. No, entonces, él, bueno, padre, tengo que averiguar. O sea, yo sentí que iba a tener alguna motivación o algo así. O sea, él es el que más motivación tenía, pues entonces le dice, sí, voy a averiguar que este secreto que ha estado, y averigua que hay un secreto, y inmediatamente se muere. Entonces, como que, se le echa algo rapidito. Entonces, el involucramiento humano para mí ahí, pues, tal vez le hubieran reducido, hubieran dejado como historias más puntuales. Va el comando, la Delta Force, a los bosques afuera de San Francisco a buscar al monstruo que volaba. Y de repente comienzan a alumbrar los... En Hawái. Sí, encuentran al submarino. Y de repente encuentran al submarino, buscando al submarino, encuentran al submarino en la montaña. En un ¿a dónde vamos a buscar ese submarino? Y de repente... Lo que tienen a la par no es un tronco, un árbol, es una pata del monstruo, pero se le pusieron al monstruo Ese monstruo era invisible, fíjate. No. Se le pusieron abajo. Otra. Y le comienzan a volar riata con los M14, no sé qué, los fusiles. No. Pero a nadie se le ocurre. Ey, alejémonos un poquito, pero abajo del monstruo le comienzan a volar riata. La otra donde dicen, mira, la otra muestra, el otro monstruo estaba en la yuca, no sé qué, en la montaña yuca en Nevada. Entre los equipos de la montaña, viendo cuarto por cuarto, ¿verdad? Y después, ¡ah, aquí estaba! Abren la puerta y ¡pum! ¡Ay, güey, puta, qué coma mierda! O sea, la mitad hasta un helicóptero viendo, ¿sí? Porque el helicóptero dijo, ¡ey, Mara! ¡Ya, pegas a hacer otras! ¡Ya se fue! Yo sé dónde está. Aquí está, ¿verdad? El monstruo todavía caminando para afuera, ¿verdad? No, pero mira, no pudieron ver. Imagínate, el sistema de seguridad, ahí tienen material radioactivo guardado. Te apuesto que la casa de Omar tiene una alarmita a la entrada por si hay... No necesitas alarma si cuando abrió la mitad de la montaña se dice, ¡fue puto, un temblor! ¡Está temblando! ¡No, no es ni mierda! ¡Duérmete cuando pierdas! ¡Oh, mierda! No, mira, y otra cosa que a mí me puso como que no le haya sentido es, vaya, aquí tenemos esta bomba que es lo que ellos hartan. La vamos a ir a dejar allá para que lleguen los tres y la detonamos y se mueren los tres hijos de puta. Bueno. Y la llevan en el trencito. O sea, puta, era lógico que el monstruo lo iba a seguir y se lo iba a hartar, cabrón. Y después cuando destruye el tren, llevan lo que tuvieron que haber hecho desde el principio, un helicóptero. Ajá. Exactamente. A llevarse la puta bomba. Oh, puta, yo lo hubiera llevado en un B2, cabrón. ¡Qué puta! ¡Ah, bueno! Pues son bombas la ojiva, para pues. Bombarderos. Sí, sí. Vos tenés razón. No, y de ahí... necesitas el warhead, la ojiva, sí. Pues. No necesitas. Y de ahí me dio risa que todo el gran despido, acá tenemos que ponerle lo que vos dijiste, el detonador mecánico. Y de ahí... ¡tenemos que irle a quitar el detonador porque a la puta! Porque el monstruo lo enterró en media ciudad. Bueno, dijeron, no, pero es que... pero miren, si ya lo trataron de matar al monstruo en los años 50... Paréntesis, eso me gustó, que todas las pruebas nucleares alrededor de las bikinis y todo eso nunca fueron pruebas nucleares, sino que querían matar a Godzilla. Uh-huh. Y regresando no lo mataron. Y no lo mataron. Entonces, pero... suerte no que funcionó. No era rencoroso. ¿Va? Sí. Así hizo mandos. No le alcanza el bracito. Y de nuevo el diseño de los monstruos que no me gustó. No, con la cola, ninguno, sí. Ni de los monstruos de los tipo insectoides, pero, ni el de... Entonces están hablando de que lo quieren matar con una bomba. Le dicen, pero no funcionó, ya lo intentaron hace 50 años. No, es que estas bombas sí son potentes. Estas bombas van a destruir San Francisco, Oakland, van a llegar hasta Las Vegas. Todo esto va a quedar irradiado. Esto va a ser un debergue. Sí, entonces, bueno, ni modo. Quieren sacrificar todo eso, chido. No evacúan la ciudad. No, sí evacúan, ¿no viste? La calle hecha mierda. Y tratando de cruzar el puente y el Godzilla que la parte. Si todos están en el metro escondidos, ¿cómo evacúan el puente? Lo cierran y toda la mara que está adentro les vale verga. Y lo que les preocupa, miren, aún hay buses, o sea, los que están en carros. Puta, trajimos a todos los buses con huérfanos aquí, ¿verdad? Lo que voy es que al final el plan de salvar la ciudad es agarren un barquito pesquero turístico que no puede ir ni muy rápido, montan la bomba ahí y lo dejan en piloto automático, que me recordó el final de Batman. No podían tener ahí un poco Dark Knight Rises. Y la bomba allá 20 millas náuticas explota y no le hace nada a la ciudad. También eso que dice Indalecio, cuando está Godzilla, que ya se va para el mar, y dicen, Godzilla, salvador de la humanidad, así en el monitor. Pero se ve que tiene que atravesar una calle atiborrada de carros, ¿verdad? No sé cuántos mató en el trayecto hacia el mar. Que no, o sea, casi bien cuidadosito, el puntito. Así como... con las patas esas de... Mira, ponele, yo a los monstruos, a los malos, que uno volaba, el otro no, ¿verdad? Es que no, el macho era el que volaba. A ninguno de los dos vi nadar. Bien, bien alegórico. ¿Nadaban o no nadaban? Medio se metió en el agua el otro. Pero porque no ponele nada, yo en medio. No, sí, nada. Bueno, ¿te acuerdas que el macho... bueno, siempre buscaban hacia el agua, ¿no? Hombre, brincaban sobre el agua, como esos insectos que están así en el agua, así parados. Bueno, los malos, que por cierto se llamaban mutos, que Massive Unknown Terrestrial Organism. Muto, conté, muto. Te acuerdas que el macho salió de una mina de las Filipinas. Uh-huh. Y cuando salió originalmente salió sobre tierra y salió del agua. Se fue al mar. Y nadó hasta la planta nuclear más cercana. Después de eso fue que ya se quedó así como que inerte en Fukushima o en hibernación. Y ahí fue que después ya sacó alas y ya se fue. Ya me acordaste. Poder. Pero entiendo para qué. La explicación que le dieron ellos de mantenerlo. Ah, que si lo mataban iba a sacar radiación. Come on. No sé. Pero a mí me satisfizo. O sea, mira, yo no sé. Hubiera sacado radiación si lo hubiera. Y explota, pero échenle venenito, hijo de puta, que se vaya a secar del cabrón, si ahí estaba que no se movía. Que se muera. No, cuando estaba así hecho como cocoon, supuestamente lo habían dejado ahí porque había radiación, o sea, había habido un meltdown en esa planta nuclear. Y lo que estaba haciendo, como se estaba absorbiendo toda la radiación, esa radiación no estaba contaminando todo esa... Sí, lo estaba absorbiendo y no había pasado al resto de la ciudad. Entonces, por eso es que nos lo mataron, porque Mí lo que no me gustó es que sabían que adentro no era una mariposa o un little pony lo que iba a surgir, iba a salir una vez. Se hubieran tenido un railgun así apuntándole la cabeza. Y lo que tenían... listo. Una mallita nada más. Una malla electrocutada, como que era una mosca lo que iba a salir y una de esas raquetas que venden en la calle para matar zancudos. Lo que tenían. Pero son buenos. Me pareció que el plan B que tenían ellos en caso de emergencia dejó mucho que decir. Puto, aunque sea unos lanzallamas tenían que por lo menos. Ahí, y si a eso le sumas el hecho de que el monstruo tenía la capacidad de emitir pulsos electromagnéticos de, a una distancia limitada, yo insisto. ¿Qué monstruo, en qué proceso evolutivo iba a tener eso como arma de defensa? Ah, es que en la época de las cavernas eso era bien útil. Sí, me imagino. Pero, al final no le sirve para nada contra Godzilla, pues. No le sirve para nada contra Godzilla. Le sirve para los humanos que no existían en la época en que él evolucionó. Tal vez había uno, ¿eh? Tal vez habían, tenían extraterrestres y les arruinaban los platillos voladores. La Sufis, ¿no? Sí, era Doc Brown esta vez. Sí, cierto. Pero bueno, pasando a lo bueno, los efectos estaban bien. Bueno, no, sí, a mí me gustó. ¿Los cuáles? Los efectos de los monstruos y todo. Es cierto. Me gustó la parte cuando se tiran por de paracaídas. Y que va viendo desde los lentes del chavo. Sí, bueno. Esa escena está. Y que está dando verga en ese momento. Y que yo estaba, y cuando va a tirar, soltar el paracaídas, ¿cuándo lo va a soltar? No, es que antes de que entren a lo bueno. Salto Halo. High altitude, low opening. Ah, según hasta yo se refería a la peli, al juego de Halo. Están así jugando mientras van bajando. Que alguien. ¡Ah! ¡Ya lo tomé, pasa, que ya voy a caer. Alguien en control remoto los iba controlando. Ajá. Antes de que entres a lo bueno. Que le meta suerte que Godzilla había visto cómo entrenar a tu dragón, ¿verdad? Que sabía que le tenía que disparar adentro del ya me acordaste. No, mira, el de lo bueno, cuando se le empieza a iluminar la puntita de la cola, que empieza que va a tirar así, el primer puto, y ahí casi me cago. No, ahí sí. Es que eso sí cabal. Perdónenme, pero eso es lo que yo pagué los 7 bolas por ver eso. ¿Sabes qué? A mí lo único que me ocurrió... Yo no sentí así como que, eso es lo que yo quería ver, pero cuando vi que se le empezó a iluminar todo eso... Va a tirar fuego. ¡Ay, güey, la gran puta! ¡Eso va a ser un gran putazo! Sí, es que... Pues sí, perdón. No, es cierto. Una de las mejores escenas, pero a mí me la arruinó el hecho de que hizo lo mismo que Ultraman. ¿Por qué se esperó hasta que le habían...? Más sinceros, ¿sí? También. Bueno, y más sinceros, y todos los que querrás. La superarma, ¿por qué no lo ocupó en la primera pelea? Tuvieron que destruir todo Hawái, la mitad de San Francisco. Bueno, que tampoco creo yo que él sea un gran estratega, vea. Sí, creo que no es más primordial. Es su especialidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, que voy a decir que no es estratega, porque es más primordial que un predator, que no sé qué, no sé cuánto. Pero llegamos a otra conclusión. Los mató. Vergón. Uh-huh. Bueno, hartátelos, pues, cabrón. O sea, ¿por qué los dejas ahí? Se los tenía que hartar. Sino que va, ya. Solo le hace con el ojo el guiño al otro, puta. Estás quejando de que estaba gordo y estás quejando de que no hartó. O sea, ¿querés que adelgace, que esté a dieta o puta, que siga engordando el cabrón? No, pero que por lo menos esté en la... Sí, se los tenía que saber hartar. Y está acostado, ¿verdad? Me imagino que descansando después de que al fin hizo algo de ejercicio. Así, agachado. Espérate. acostado, echado. Porque media película hasta que se le ocurrió aventar fuegos. Porque entre los dos la agarraron así como... Mirá, estar acostado pensando, puta, mañana me va a doler esto. Solo es que el bracito saca un inhaler. Mira, un Gatorade. O ya sé por qué pasa en el mar todo el tiempo, hace acuaeróbico. Sí. La cosa es que estaba... Una mierda acuaeróbico porque estaba gordito. Sí. está acostado así, el otro, ahí que está el Kikas, ¿verdad? Y lo voltea a ver el Kikas y casi que le hace un guiño con el ojo al Kikas y dice, ah, pues ya me voy. Se para, ¿verdad? Y... Se estira así, como dice, que gato. Todavía le hace... Y se me va. A mí lo que me asombró es... limpiando escombros, así a 10 metros del cuerpo del Godzilla, y de repente se comienza a despertar. Otra vez enterrados. ¡Ey! ¡Está vivo! Es nuestro salvador. Y celebrando. Yo hubiera salido en carrera otra vez. Con la gran mancha café. Voy a hacer un mandado. Gracias, buen puta, pero voy a dar un mandado. Pero cabal, entonces... De ahí es donde siento yo que no cerraron bien el enlace. Que hubiera comido. Mira, aunque prefiero... Sí, algo, eso definitivamente, sabías, pero... que llevaba el doggy bag así con las tartas? Lo que sí, yo... No, ojalá que no lo hagan. Gracias a Dios, no lo hicieron. Fue de que, quedamos con un link mental. Para llamarlo. Porque te digo que yo estaba pensando en que iba tan seguro. Estaba de que iba a ser una cagada que yo, espérate, ¿en qué momento este hijo de puta mala suerte pudo haber hecho un link mental con el monstruo? O sea, va a ser demasiado sacado de la manga. Gracias a Dios no lo hicieron. Sí. ¿Sabes? Una parte que tal vez salve un poquito la historia y que no te lo explicaron bien es que cuando encuentran aquella cueva que se hundió en las Filipinas, están los dos restos de parásitos y están en dentro de lo que parece ser un esqueleto gigantesco que no corresponde a un insecto, sino que como que fuera el cuerpo de un Godzilla. Porque es una columna vertebral larguísima con una gran costilla. O sea, como que alguien se los había hartado. No, pero... Entonces, como que alguien se los hartó desde adentro y puso esos huevitos ahí. Es que los describen en un momento, me acuerdo que en alguna de las reuniones que hace con los militares, que los describen como en formas de vida parásitos. Sí, parásitos, pero no te explican y te dicen que son... No, los son parásitos de qué, de esa parásito onda. Debería ser parásitos de Godzilla, entonces ellos son enemigos... naturales, pero no hubieran ocupado el término depredador, porque no es que Godzilla se los quiera comer, sino que los consideran que son sus enemigos porque de los chiquitos esos se los pueden poner en la panza. Ahí menciona Kuro en el IRC que evita muchos clichés. ¿Como cuáles? O sea, eso de rescatar a la bicha, que... Sí, definitivamente. Que, no sé... El jefe que fuera en contra de... Ah, sí. Que el ejército que... Fíjate que eso sí me gustó, que el ejército le trató de volar verga. Vieron que no, y después le tuvieron que hacer caso al chinito. O sea, hagámosle caso de volar a verga, total, le volamos verga y no hacemos nada. Pues sí, yo creo que... No fueron rivales los del ejército, sino que sí ayudaron. La venganza del papá, que quedó afuera, dice. Sí. De la mamá. Fíjate que Verónica, mi esposa sí estaba como que un poco... No le gustó el hecho de que mataran rápido a Breaking Bad. A Breaking Bad, como que ella estaba como que, no, puchica, que él tenía que haber... Sí, yo también, pero... Continuado en la película. Así, para empezar, es un buen actor, el personaje era se miraba que tenía que comprobar algo y pero, solo lo mataron así. Pero así es la vida. A eso es lo que le digo yo. O sea, esa parte para mí no me disgustó porque, hey, así es la vida. O sea, no es por nada, pero... Puedes tener el gran plan, pero si te moriste, morís. Fíjate que, así como media conclusión, acabó lo que dijeron. Yo siento que... Sí, está acabando. Que al final la película siguió la fórmula de las películas de Godzilla actuales, digamos. ¿De las clásicas? Última tendencia. O sea, cuando ya él era amigo de Salvador de la Humanidad. Y, lástima que no salió Jet Jaguar ahí. Y... Pero desgraciadamente yo siento... Godzilla, ¿cómo lo van a hacer? Puta, en serio. Yo siento que esa fórmula, a mi gusto, le hace falta. Entonces, como que sí fue fiel a esa fórmula, pero no... Pero la fórmula en sí no te gusta. La fórmula, sí, porque... Pero mira, yo siento que por lo menos no salió tanta así como estupidez de que te diga, puta, qué mierda. Pero... No dieron problemas de escala, por lo menos ahora. No, la escala la mantuvieron. Sí, eso me gustó un montón. Solo eso que mencionamos de que se les acercaba sin hacer ningún ruido un monstruo de 300 pies de altura. Eso es lo único, pero de ahí... Entonces, de la primera toma, cuando salió el cabal el submarino, yo, pues ahí está el monstruo. No, y otra cosa, la textura de los monstruos, o sea, bien slick, bien... O sea, no tenía como que... como piel, no se ve. Piel, oja, o pelito, no, o algo en las patas, sino que era nada más un, era como liso. Como un mantis. Pues sí, tiene que. Tiene no, que pero hasta las mantis tienen unas sus, como unas ah, como sí, pero cuitas y volados. No. Estos no tenían nada de eso, ¿entendés? Eran y que tenía que volar, tenía que ser aerodinámico. Parecían no, pero como. Mira, las peleas ya para el final, la última que se vio al fin, uh-huh. Es así. Casi, yo hasta veía los edificios como maqueta, ¿verdad? Así cuando se, ay, que agarra uno de coletazo y que lo destripa contra un edificio, que, y después que el edificio le cae encima a Godzilla, digo, va a ser otro. Pero ahí lo mata, vea. Ahí lo mata al macho. Cuando le da con la cola. Ajá, ahí mata al macho. Después la hembra. Porque se lo empala contra una pieza del edificio. Le sale por aquí el, del costado al macho, sí. No lo vi. Ah, tenés que ir a verlo otra vez. Bueno, sí. Yo la vería otra vez. Sí, yo sí la vería otra vez. Yo también. Yo no. pero de nuevo, porque es una de esas películas, de nuevo, como digo, el diseño de los monstruos no me gustó. Quizás viendo la segunda vez ya le empiezo a perdonar un poco más. Pero el espíritu de la película sí me gustó. No, el espíritu sí está ese chido. Sí sentí que era como que así, esa es como debería de ser una película de Godzilla. Sí. Eso sí está bien, bien hecho. El hecho de que él fuera bueno. Que hubiera más monstruos, no solo Godzilla ajá. Contra la gente. Ajá. Cabal, que no fuera él contra el ejército, pues. Uh-huh. Eso sí a mí me gustó. Sí. Y que yo me di cuenta, desgraciadamente me di cuenta desde la extra que sí iba a ser, pues. Pero sí uh-huh. Me di cuenta en los últimos días. Uh-huh. Y yo me, está chido, sí. Ojalá que sea Seiza, sí. Porque todavía iba con esa dudita. Así que es una película cabal, la voy a ver una vez más, porque de nuevo, yo estoy con ese feeling de que me tiene, o sea. Además que tenemos la entrada de Choto. Sí, nos dieron la entrada de gratis, así que vamos a ir. ¿Y eso? Porque no funcionaba el aire acondicionado. Entonces al final de la película dijeron, ay Mara, disculpen que no funciona el aire acondicionado. Y alguien grita, pues, denos entrada gratis. Y les vamos a dar entrada gratis. No, si yo, mira, y que miren, que tenemos que disculparnos. Y yo no sé si soy yo, pero yo, cállense, cerotes, nos van a regalar entradas. Y que les vamos a dar. Mira, y no fue Rafa con la Raquelita. No. Ah, mira, por cierto, entrando al cine, yo sentándome así. A la par mía, una pareja dormido, los dos, empezándola muy dormidos. Wow. Y a la par mía, la chava que se llevó el comentario estrella fue cuando salió el monstruo volador, el macho, uh-huh. El muto macho. Y ese Gotsuki. Oh, shit. Oh, my God. Bueno. Oh, my God. Bueno, punto. No iba con Opea. No. Gracias a Dios. ¿Y a qué hora era esa función? Era... Me metí a las 4:30 porque salí del trabajo. O sea, esa hora. Te fuiste a la de Multiplaza, ¿verdad? Yo te dije que iba entrando a Multiplaza. Sí. Uh-huh. Bueno, puntajes. Ya le doy 3. 3 puntos. 3.5 también para que no digan que más arriba. ¿Cuál fue el último que pudimos ver? Spider-Man. Ah, Spider-Man. Hijo de puta, entre Spider-Man y esta. No, quizás a esta le doy más puntos, fíjate. Más que Spider-Man. Que Spider-Man le diste como 2. ¿Cuánto le das? 2.347. Le doy 3 puntos a Godzilla. Yo también le doy 3 puntos. Sí, yo también 3 puntos. Uy, quedó abajo Godzilla. Quedó bien abajo. Uy, sí. No es mala, pero no es... Es que no sé, para mí le hace falta algo que no sé qué. ¿Sabe? No, Sí, hay que verla en el cine, siento yo. Ah, no, sí, definitivamente. Sí, fíjate que yo oí un comentario muy bueno que me gustó, de un review que hizo un tipo, así, sin spoiler, ¿ve? Y dije, vamos a ver esta review, y ya la había visto de todas maneras. Y que él dice, Mara, esta película, dice, yo la vi, dijo él, en IMAX. Ajá. Puya, dice, buenísima en IMAX, si la pueden ver en IMAX, véanla en IMAX. Si no la pueden ver en IMAX, por favor, no la vean en 3D, vean la normal. Okay. Dice el tipo, miren esa mierda del 3D. Y empezó a hablar pestes del 3D, pero no de la película, sino que 3D en general. Dice así, es que hasta que la Mara no deje de pagar por ir a ver la 3D, no van a quitar esa mierda, que lo único que sirve es para ponerte unos lentes y que vea borrosa la película. Me cagó en la risa. Lo que leí hoy... que la película, el final fue bien oscura, ya sin en 2D, imagínate. Uh-huh. Lo que leí un comentario que dicen que en Estados Unidos el fin de semana las pantallas de gran formato IMAX especialmente, se llenaron para ver la película, pero se toparon como que la gente específicamente la buscó para verla. Mira, y que yo quisiera oír comentarios de qué dicen hay los japoneses. 4 y 4.5 ahí en Hay que reconocerlo. Kurobe X le gustó mucho, mira, 4.5. Indalecio ya nos había dado 3.5, sí, creo, sí, antes. Tú crees Indalecio. 3.5. Pues sí, pero alguien ha leído ¿Qué dicen en Japón? ¿Qué dicen en Japón? Mira, en Japón, bueno, como salió antes el tema de Godzilla gordo desde los trailers, ¿verdad? Entonces, que en Twitter la mara dice, qué gordo está. Pero, según dicen, eso salía de los Estados Unidos. Todos los comentarios. Esos. Uh-huh. Los japoneses lo veían, ay, Godzilla, qué bien. Lo veían como otra versión de Godzilla, pues okay. no les molestaba. Y por lo menos dijeron, no se parece al tiranosaurio. Sí, es que lo del anterior. ¿Sabes qué? Una comparación que yo no puedo evitar hacer, y a pesar no es el mismo tipo de película, es la de Cloverfield. Porque Cloverfield era más una película de miedo en que experimentas terror porque se están enfrentando a lo desconocido y no ves al desgraciado monstruo hasta el final de la película. Porque el resto de la película pasas viendo... toda la mara corriendo. O sea, solo sombras del monstruo. O sea, aquí vimos en comparación a Godzilla y los otros monstruos mil veces más. Sin embargo, la angustia que vive la gente y el temor se reflejaba mucho mejor en esa película. Y la sensación de un monstruo enorme y gigantesco. No era la intención de Godzilla, pero la impresión que me dio yo de Cloverfield fue mucho mejor. Uh-huh. Por eso. No, me gustó esta más que, me gustó más que Cloverfield. Pero sí me fregó, no la historia ni los efectos, eso sí me gustaron, sino que el editaje, pues eso de que te maten la emoción de que puta, al fin salió Godzilla, y pues inmediatamente pasan algo irrelevante que yo quería ver el vergaseo, pues. Yo sé, ¿y por qué? ¿Qué chivo hubiera sido ver todos los vergaseos completos? Ajá, sí. No sé por qué tomaron esa decisión de mostrar menos al protagonista que al monstruo. Pero... Faltó la planta eléctrica, ¿verdad? Bueno, sí, la subestación eléctrica. Ajá. Sí, hubieran sacado al Spider-Man. El Spider-Man. pero bueno. Alright, estamos. Quiero ver, tenemos mails. Ahorita reviso. Los correos. ¿Hay correo? Ahorita te digo, tenemos... Sí, nuestro amigo Manuel Sandoval nos escribió y nos dice, saludos, Geeko, les dejo este enlace... donde están en oferta los cómics de Doctor Who, vale la pena para tenerlos, dice. También quería pedirles ayuda, ya que no conozco un lugar confiable donde comprar cómics en el país. ¿Alguna recomendación? Pregunta. ¿En qué país? ¿En El Salvador? Me imagino que sí. Pues, ¿cuál fue la que recomendaste? La de Yu-Gi-Oh. Hay una venta de cómics en la colonia Miramonte. Yugi, no sé si es Yugi o el nombre completo, pero Yugi algo. Y todavía no recuerdo. Existen sí, cómics así impresos. Sí, claro. Los venden. Pero fíjate que la forma de la pregunta, como le está haciendo, da la impresión que confiable en el sentido de mandarlos a traer. Discount Comic Book Service, DCBS. Todavía están ellos. Muy buen servicio, te los pueden mandar a un P.O. Box en Miami y tú tienes que pagar la traída. No es barato debido a que se te acumulan costos. Localmente, Sanborns está trayendo uno que otros cómics también. ¿Y los trae en inglés o en español? En español los está trayendo Sanborns. ¿A dónde más hemos visto? Esos son los que se nos vienen a mente. Sí. Y hay varios sitios en... ¿Cómo se llama? Westfield Comics también es muy buen servicio para en Estados Unidos que te lo pueden mandar a un P.O. Box. Esos son los que tenemos experiencia que utilizábamos antes. Oh, right. Hey, no hemos hablado del traje de Batman. Salió el traje de Batman. Traje de Batman. Sí. A ver, ¿a quién se parece el diseño? ¿Viste el Sad Superman? Sad Batman. Mira, aquí te vamos. Este correo tiene algo que ver con eso, dice nuestro amigo Iván Cortés. Saludos, geekos. Primero quiero felicitarlos por ser hoy, al menos en México, el Día del Maestro. Sé que no son formalmente maestros, aunque a Julius sí me lo imagino dando clases tipo Walter White salvadoreño. Pero debo decir que a mí me han enseñado mucho más que varios profes de la prepa y la uni juntos. He leído más de los libros y cómics que recomiendan ustedes y he visto más películas con sello de garantía geeka que lo que ellos nos dejaban leer y ver como tarea. Sigan con esa noble labor docente, dice. Y para despedirme le mando el link de memes de Sad Batman, otros más a la larga lista, dice acá, En especial el del columpio, que me cagó de la risa. Sí, que el bracito, sí. Pero el bracito, la mayoría son muy buenos. Postéanlos, pero de veras, dice acá, o hagan lo que quieran con ellos, pero ríanse un rato, dice acá. Así que de nuestro amigo Iván Cortés, desde Ciudad de México, aquí nos mandó este de Batman triste. ¿Verdad? Aquí está él solito en un... Sí. Eso en no un lo había coaster. Visto, qué bueno. ¿Verdad? Este es el original. Este es el del conejo. No, él no lo había visto. Ahí mueve el bracito, mira. Sí. No, ese no. ¿Y qué se va a casar? El carro que compró. Con Honda. Parece un Prius. Y ahí se está acordando del pasado, Daredevil. El del columpio está buenísimo. Está muy, muy bueno. Aquí está otro que están tirando en las orejas los disquitos esos. Aquí va a estar cocinando. Comprando un Xbox. Xbox One. Porque no había PS4. ¿De qué es cuando se murió, cuando... Sí, la parte de Up. La parte de Up, cuando la chera sale que no puede tener bebés, ahí está también va llorando afuera. No, está buena. Y el Biggest Loser. Sí, que está gordito también, ¿no? Sí. Otro que le pegó la dieta. No, está divertido, así que muchísimas gracias. ¿Y vieron la foto de la Gail Gadot? En un vestido azul. Ajá. Sí. Puta, espero que... Eso no me emociona tanto, así como... No, o sea, si decían que ella estaba bulking up y todo eso, o sea, que espero que las boobs se las pongan con CGO, porque ahí no tenía ni mierda. Bueno, ¿pero qué les pareció ese traje Batman? Está bien. Mira, a mí me gustó. Parecido al de Arkham Asylum, eso me gustó. Sí. Ahora, yo lo único que sí espero, que en mi imaginación se va a ver mejor si ese gran... emblema que tiene, sí. No sea de un color muy contrastante, sino que ponerle que sea un negro más oscuro o un gris más oscuro. Mira, que no sea en amarillo, ¿sí? O ponerle que así como algunos que lo han coloreado, que lo han hecho el traje celeste y eso negro. No sé, sí. No me gusta cómo se ve. Pero mira, habría que ver. ¿No has visto otro que dibujan el logo? El Ajá. Murciélago del logo y después lo sacan y sacan murciélago todo gordito. Pero sí, el logo de Batman está gordo. Y sabes que yo lo vi, lo primero que pensé me recordó el diseño de Frank Miller. De Frank Miller, de Dark Knight Returns. Con las orejitas chiquitas. Sí. Y te acordás que siempre, desde el principio dijeron que este va a ser un Batman ya supuestamente viejón, experimentado, madurón. Ajá. Ya con kilometraje. Nuestro amigo Edmundo. A distancia. Que siempre lo salvamos. Salvaron el mundo. Hola, geekos. Hoy les escribo mejor que mi primer correo. Y es que ese lo escribí con prisa, pues en mi casa no tengo internet. Tengo que ir a la casa de mi hermana a gorrearle el internet. Y como ella vive lejos, tuvieron que ir por mí. Entonces se los envié sin revisarlo bien. Bueno, el motivo... Hermana, quiero browsear internet. Tienen que irlo a traer, sí. Ir a la casa. Vaya, ¿querés una gaseosa? Todavía protesta, no, hombre. ¡Excelente esta máquina! Sí. El motivo por el cual les escribo es para recomendarles ver el hentai Onichichi y Kuroin. Ya he visto Onichichi. Ya lo has visto vos. Sí, que un maje que le da no sé qué droga a las hijas. Ah, eres eso. O hijastras son, perdón. Yeah. Y el otro es Kuroin. Kuroino. Kuroin Si ese es para el siguiente. Kedakaki Seijo wa Hakudaki. Ni Somaru. Sí, se la dan aquí de aquí, pues sí. Sí. No, ese es para el siguiente. Ah, bueno, ahí está. Sí, ese va para el siguiente. También quería saber si ya vieron los cómics de Avatar The Last Airbender. ¿Cómics? No. Ah, pues ahí la dirección es corraespiritus.com con K. Corraespiritus.com. Hasta donde los publicó Dark Horse y aún siguen en publicación. Bueno, eso es todo. Me despido. Como siempre, un saludo, dice aquí nuestro amigo Edmundo. ¡Salud! Vamos a ver, también tenemos acá a nuestro amigo Edgar Ledesma. Estaba viendo la serie animada de Black Dynamite cuando tuve una revelación de Versus que solo los geekos pueden resolver. ¿Quién ganaría en un Black Dynamite versus Machete? Puta, hay que ver Black Dynamite primero. Sí, ¿quién es Black Dynamite? Serie animada con un... Ah, no, no, estoy confundiendo con Afro Samurai. No, no sé. No, bueno, vamos a investigar. Lo vamos a investigar, pero para el próximo. El otro que quiere acá es Baby Doll de Sucker Punch versus yeah. Hit Girl. Hit Girl. Uy. Hit Girl también. Sí, Hit Girl. No. No habíamos hecho ese ya, yo creo que no, sí. No, no. No lo hemos hecho, pero yo le voy a la Hit Girl de esa bicha. Pero la Baby Doll, puta. No, o sea, contra los samuráis hijos de puta con metralletas Gatling y... Sí, es que ya andan metralletas y espadas. Sí. Pero es la Hit Girl. Es más hecha mierda la Hit Girl. Sí. Sí, la Hit Girl es más maldita. Pero la otra sí como que tenía saltos así a lo... Que desde un helicóptero bajan hasta el castillo. ¡Fla! Y caen así como... Acuérdate que estaban como en un mundo irreal. Ya ponerlas sí, en... Sí, es que era imaginario. O sea, ah, así, no, con la bicha claro, no, en la vida real. No, si la... La recontra cachimbea, pues. Pero... Sí, pero sí, quizás le voy a la Hit Girl. Tayuca. Pero está bonito, pero le voy a la Hit Girl. Sí, también Hit Girl. Es que la gente era una chivada. Probablemente, pero le costaría. Sería sí, como, no, sería le costaría más que con la Mother Russia. Yeah. Sí. Va, pregunta acá, Jack Bauer, de 24, versus Brian Mills, de Taken. O sea que, uy, uy. Estás hablando de... No he visto mucho 24, fíjate. Yo vi todas las temporadas. A ver, Jack Bauer o Liam Neeson. Liam Neeson. Porque los dos están maltrones. Uno sobrevivió hasta una bomba atómica. Sí, tienes razón. Uh-huh. O sea, ya quedó hecho mierda. Sí. Todo tostadito. Mira, el Bauer lo que tenía que era bien sádico, le gustaba... Torturaba. Torturar el otro bastante. También, si no agarró a un tipo y lo electrocutó por días. Uh-huh. Hasta que le reventó el corazón. Fíjate que sí, me voy a ir a... Me voy a ir al aspecto físico. Liam Neeson a Bauer le lleva como un par de pies de altura. Tiene más masa muscular y fuerza, creo que solo por el tamaño. Y son más o menos de la misma edad los dos. Yo veo más viejito al Neeson. No sé si eso influye o no, porque el otro más joven también pudiera influir o no. Fíjate que por lo poco que yo vi 24, le voy más a Liam Neeson, aunque lo poco que yo vi de 24, le pegaron un balazo y de repente los dos episodios se les había olvidado que le habían pegado y el hijo de puta haciendo de todo. Sí, sí. Y que supuestamente no, como 2 horas después. ¿Ah? Era 2 horas después. Sí. Dos horas después del balazo ya andaba. Yo había cicatrizado. Pero tenés razón, fíjate que Liam Neeson en las películas aparece como un agente retirado. Uh-huh. Mientras que Bauer en las de 24 aún está... No, la mayor parte está... Bueno, alguna que lo mandan a... Que tiene que ir a sacar una prisión de China porque lo tienen torturado no sé cuánto tiempo. No sé, difícil. Yo creo que Jack Bauer... Tal vez, fíjate que sí. Yo creo que por la diferencia de edad. Vamos por Bauer, solo por eso. Sí. Yo también por la diferencia de edad. All right. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a Edgar. También tenemos por acá nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó una portada para el episodio de hoy, que está buenísima, mira. ¡Ey! ¡Gojira! ¡Buena! Ese es como Attack on Tyson. ¿Qué es lo que va cayendo en rectángulos blancos? No, son letras japonesas. Ah, ok. Ahí dice Godzilla. Gojira. El nombre de cada uno de los geekos está escrito. Sí. Así que muchísimas gracias, Carlos. También tenemos por acá nuestro amigo Swift, que... Taylor. No. Ya. Yeah. No, Swift Shift. Swift Shift nos dice, ¿qué tal, comiquicos? ¿Qué les pareció la película de Godzilla? Yo le doy 3 puntos, geekos, porque estoy de buen humor, dice acá. Porque sabe sufre qué? De los mismos problemas que las películas japonesas. Mucho de humanos corriendo, poco de monstruos peleando. Creo que sale más tiempo en escena el papá del soldado que Godzilla. Puntos extras por el Atomic Breath, que se ve muy bien, y me gustó que respetaron el diseño del monstruo. Hasta luego, compañeros, sigan con el buen trabajo, dice nuestro amigo Swift. Y Luis Ignacio Ballesteros nos pone acá, saludos, geekos. Esta semana creí haber olvidado mi producción ejecutiva, así que doné de nuevo hace unos minutos, dice. Ya vi que sí había producido desde el martes, así que supongo que hice una reproducción con la masita, dice acá. Así que sí, va a ser reproducida. Respecto a los Guardianes de la Galaxia, corre el rumor de que Eugenio Derbez será el actor que dará voz a Rocket Raccoon en español. Oh, no. ¿Saben algo de esto? No. Y de ser cierto, cómo recomiendan explicarle a los niños que sus papás no los llevarán a ver esa película. Derbez apesta a culo, dice acá. Saludos y me despido con un hijuela, un chazán. El Derbez para mí es el burro de Shrek. No, pero es un genio en hacer voces. No me molesta. Si dobla, está bien. No me molesta nada, doblaje. Pero es que a saber cómo le van a hacer para que no le ponga su toque chistoso, porque no sé, siento que el humor de él no va de acuerdo a ese personaje. Mira, sí. Hizo muy bien con el burro de Shrek. No, es que él puede hacer bien, pero ese humor del burro es el humor de él. Sí. Pero acordate que el doblaje incluye un director. Hay un director que se encarga de guiar a los actores que están haciendo el doblaje y que es un director que maneja ambos idiomas. Entonces, no es el director de la película necesariamente. Entonces, eso es algo que deberían de controlar. Ah, pues. Y Luis Ignacio, como es productor ejecutivo, nos pidió el Shazam Kimochis. ¡Huela! ¿Qué fue eso? Ese no fui yo, ese fue chico. Este es el Shazam Kimochi Thomas Spoiler. O sea que Shazam Kimochi Thomas Spoiler. ¡Sí! ¡Toma! ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Ahí está. ¡Albert! All right, gracias. Entonces, y con eso llegamos. Mira, pero si el Rocket Raccoon, ¿te has fijado que toda la gente lo que está esperando es el Rocket Raccoon? Sí. Hoy leí un analista de películas que dicen, miren, lo bueno de tener de mi familia es que yo soy el único loco películas que trabajo en críticas, hacer artículos. Entonces, yo puedo observar las reacciones de mi familia y así me entero cómo tener una idea de cómo el gran público va a reaccionar. Por ejemplo, yo veo que mis hijos chiquitos se emocionan por la próxima película de Disney, Frozen, que no sé qué, y les interesa. Me parece que va a ser un éxito en base a eso. O mis amigos que no saben nada de cómics y ven cómo reaccionaron con la película de Spider-Man. Ahora, ¿qué pasa con los Guardianes de la Galaxia? Mi esposa, lo primero que dice, hay demasiadas películas de superhéroes, ya basadas en cómics, dice. Ya hay muchas, no me interesan. Y ahora una película con un mapache y un árbol que hablan, ya es ridículo. Pero, ¿cómo pueden hacer una película al respecto? Tengo que ir a verla para ver cómo va a estar. O sea, la misma esposa es morbo, agarra el camino y dice, está picada y tiene curiosidad de saber cómo resulta la película. O sea, aunque posiblemente no le interese y no le guste el tema, la va a ir a ver, ya está apuntada. Entonces, en base a eso, predigo yo que Marvel y Disney tienen un éxito en sus manos, aunque sea para sacar el costo, tener una... Por lo menos, dice, sacar el costo, tener un buen ingreso. Aparte que le están haciendo en agosto, un mes donde ya está terminando el verano y que históricamente la película de mayor recaudación ha sido El Sexto Sentido, que logró alcanzar 500 millones de dólares. O sea, Guardianes de la Galaxia, ese es como su objetivo. Mm. Tratar de superar al Sexto Sentido. Y si no lo hace, no importa. Disney y Marvel tienen la excusa perfecta que escogieron un tema raro, se arriesgaron y si pierden, ¡hey! Ellos tienen ya los fondos, lo que no tenía, o sea, Marvel antes, ellos solos. No se están quedando en los titulares. No hay ningún Avenger participando en la película. No hay ningún superhéroe de las otras películas. Entonces, pueden tener una falla si quieren. Está contenido y aislado del resto del universo. Y el otro día leí un chistito de eso en internet que yo pensé que iba a ser lo que vos dijiste, de que el mundo no está listo para una película de Wonder Woman. Yeah, ¿Qué está? Porque cabal sale la Mujer Maravilla. Vea, miren, ¿y ustedes cuándo me van a hacer una película a mí? Que sale un ejecutivo. Y que el mundo no está listo para un héroe con pelo largo y que basado en... en una cultura antigua de guerreros. Y el Thor, vea. ¡Ya viene Thor 3! All right. Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos, Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, El Canaca, Luis Ignacio Ballesteros, dos veces, y Miguel Díaz Hidalgo, así que muchísimas gracias. Tienes que mencionar dos veces. Sí, porque el dos veces donó. Ese dos veces. Sí. Qué bueno. Muchísimas gracias, amigos, por habernos patrocinado el episodio y en esta ocasión ocupamos la máquina del tiempo. regresamos en el tiempo para ir, para traer aquí al Blue Oyster Cult, para que nos va a tocar aquí en vivo a la masita de Behavior, y después una canción que se el llama... El Oyster le van a tocar. Se le van a tocar el Blue Oyster a la masita de Behavior, la concha le van a tocar. la concha azul tiene frío. Sí, sí. La canción se llama... O tiene una su enfermedad, paloma. Ya radioactiva la onda. Es que ya va a venir mutuo. La canción, irónicamente, se llama Godzilla. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, nosotros hemos regresado porque tenemos para ustedes el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, en esta ocasión Julius nos va a embadurnar nuestra cabeza con basura. Un trivia cortesía de Rampage. Ah. Que por cierto nos acompañó a todos los geekos a ver la película del viernes pasado. Yeah. Y yo no lo sabía y súper interesante. El tamaño de Godzilla en las películas independientemente, y estamos hablando de la escala, independientemente que el fulano que se ponía el traje de neopreno era más grande o más chiquito, ha aumentado con los años. Cada vez Godzilla es un monstruo más grande. Y el motivo es que la arquitectura, el diseño de los edificios con el tiempo los han podido hacer más alto en las ciudades. Y Godzilla tiene que ser un monstruo que se ponga a escala con los edificios. Ser de igual pero las maquetas siempre han sido del mismo tamaño. Así que a medida que los edificios que son más grandes, medio, Godzilla lo han hecho también más grande. Justamente le llegan así como a medio torso. Sí, a ver, tú tenías un... Un chiste pierde amigos. A ver, ¿cómo se llaman 8 hobbits? Es un hobbit. Ok. Entonces, ¿qué le dijo el 2 al 0? No sé. 20 conmigo. Bueno, los dos geekos que quedamos nos despedimos, vea, porque ya no somos amigos de estos otros dos. Chiste pierde amigos, por algo. ¡Salud, mano! ¡Salud! ¡Salud!